será 3. Ustedes son mi mala pena. No quiero ser como ustedes, aunque le va a ser pobre. No tratan los ricos chicos, que los niños son pendejos, creen que lo suyo es lo bueno. La sensibilidad no se puede preguntar. Creo que todo eso viene normal, pero no. No necesito sus reglas, lo digo por si no hay.